duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Zona del Metal. Hey amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal, acá un sábado más para pasar 3 horas de buen rock y metal emergente y underground del mundo. Aquí saludándoles también a toda esa linda gente que ya se está dando cita para escuchar estas 3 horas de buen rock. Así que un abrazo enorme para todos ellos ya desde prontico. Dales ahí la bienvenida. Igualmente pues mandar un fuerte abrazo a mis compis que están por ahí haciendo sus tareas. Hoy no podrá estar, no podrán estar por acá acompañándonos, pero que es el espíritu está siempre presente. Al gran maestro Juan Adalí, que está en la presentación de unos libros, que ya que él es escritor, que más adelante estaremos hablando un poquito con él también, a ver qué tal está esa presentación de sus libros. Igualmente al gran Edu García, fotógrafo de nuestro querido programa, que también está haciendo por ahí sus quehaceres domésticos, un abrazo enorme. Y como no, al gran Richard Moreno, que también está por ahí ocupadillo esta semana, así que los vamos a dejar descansar. Nosotros por acá bien atareaditos, así que esta tarde tendremos un programa muy, muy bueno, así que con invitados de auténtico lujo, como ya es costumbre. Estaremos a partir de las 18:30, estaremos enlazándonos hasta Ecuador para hablar con la Fundación Factory, así que ellos están celebrando 10 años de su décimo aniversario, están cumpliendo de cumplirse ese fatídico incendio, un fatídico incendio donde se cobraron vidas en un concierto de rock en una sala que se llamaba Factory, y que pues ahí perdieron la vida unos compatriotas nuestros y por ende unos grandes rockeros que estaban ahí que fueron ahí a escuchar la música en vivo y apoyar al rock, a nuestra cultura rockera. Así que este sábado estaremos hablando un poquito con gente, parte de la Fundación Factory, en donde nos dan a conocer todas las inquietudes y pues qué es lo que encamina y qué es lo que pasó también un poquito, hablando un poquito también de ese fatídico 19 de abril del 2008 en el que resultó ese incendio que se cobró la vida de 19 personas y quedaron otras 30 quedaron heridas. Así que estaremos hablando de eso a partir de las 18:30, en donde también tienen como invitados 11 bandas, en donde estarán cerrando pues ese décimo aniversario el día sábado 21 a partir de las iniciándose el 19 y 20 de abril haciendo pues unas maratónicas eventos por ahí, también haciendo un poco de organizando el festival. También pues empezará a partir de las 17 horas a 20 horas y el día 21 estará con ese concierto internacional a partir de las 8 a 7 de la tarde en el Parque de las Diversidades en Quito. Así que estaremos más adelante hablando con esta Fundación Factory, en la cual ellos han denominado Nunca Más, este gran concierto. Bueno, pues, y nosotros arrancábamos por acá con una gran banda desde Badajoz, desde acá de España, con una gran banda llamada Iridium, una banda pues que nos dejaba un tema denominado Traición, en el cual pues esta banda también viene constituida por César Ortiz a la voz, Jorge Guillén bajista, Javi Caldito a las guitarras, José Soto guitarras y Borja el Gran Negro a la batería. Lo dicho, Iridium desde Badajoz, desde la queridísima y bella Extremadura, una banda nacida por allá por el 2011, así que no te lo puedes perder y sigue pues ahí en sus redes sociales también, puedes escuchar sus temas en SoundCloud, en YouTube, por ahí puedes seguir escuchando ese gran trabajo de los chicos desde Badajoz Iridium. Bueno, y nosotros seguimos, vamos a continuar con más Zona del Metal y vamos a dejar una gran constelación de buenos temas, vamos hasta el norte de España para escuchar una banda de punk rock muy, muy cañera que ya por nombre es Shock, y que pues vamos a descubrir por acá también esta banda y a ver qué nos ofrece, qué nos presenta. Y lo dicho, luego estaremos viajando hasta nuestro bellísimo Ecuador para presentarles a los chicos de Metal Factor, que por cierto ya nos están regalando lo nuevo que se viene de esta gran banda guayaquileña de Metal Factor, que lleva por nombre, su primer single lleva por nombre Imponen Poder. Estaremos por acá, primicia total de esta banda guayaquileña que ya nos comienza a desvelar lo que se viene, la próxima placa de estos chicos guayaquileños. Y estaremos para allá también yéndonos a visitar a los chicos madrileños INE con el Long, que un temita que nos dejan por acá también estos chicos, y que la verdad que de ese álbum Beat With The Sounds, un tercer videoclip del 2018 que nos están presentando por acá los chicos madrileños INE. Así que esto y mucho más aquí en Zona del Metal. Y por supuesto, si quieres escucharnos en directo, puedes hacerlo pinchando la www.agorasolradio.org, o si no, visítanos y búscanos en plataforma digital como TuneIn Radio, y ahí nos puedes también escuchar en directo. Nuestros podcasts estarán también en iVoox, en TuneIn Radio, simplemente buscándonos como Zona del Metal. También estará en nuestra web de la radio, y como no, nuestro programa también se podrá escuchar en diferido en Puerto Rico. Estaremos sonando los días martes, o estamos ya sonando desde hace años atrás, en la Heavy Metal Mansion de Puerto Rico, a partir de las 5 de la tarde, hora local, y por acá serían las 10 de la noche, así que no te lo puedes perder, perdón, 11 de la noche, hora española. Lo mismo, estamos desde la semana pasada, ya arrancamos también sonando en Metal Corrosivo allá en México, también a esa linda gente también un enorme abrazo, gracias por ese apoyo, por confiar en nuestro trabajo en Metal Corrosivo, los días martes a las 5 de la tarde, hora mexicana también, y por acá pues 12 de la noche para amanecer día viernes. Así que y como no, acá en nuestra queridísima asociación emeritarock.com también nos puedes escuchar los días martes a partir de las 19 horas. Así que los martes también tienes el poder de escucharnos también, porque nuestro programa va abriendo fronteras y lo que se debe también, y eso es ese apoyo grande en Ecuador, gracias a esa linda gente de Zona Rock de Arenillas, Zona Rock de Loja, y como no, el gran y el máster Carlos Sánchez Montoya, gracias por ese gran apoyo en su Romper Falsos Mitos. Y en Argentina, a la buena gente de Odin Chopper Rock, por ahí también nos están ayudando a difundir nuestro programa. Así que un abrazo enorme a todos ellos y a toda esa linda gente que nos da ese apoyo, y que también, si nos quieren escribir, pueden hacerlo en el 696-807-343. Si estás en España y si estás fuera, añádele el 0034 y nos puedes mandar tu audio o tu mensaje escrito. Así que, y como no, también nuestra Caverna Infernal, también tenemos el número, el 9104-06147, si te quieres comunicar con nosotros, y nosotros te haremos llegar un bonito obsequio. Así que no hablo más y nos vamos más allá para seguir escuchando más Zona del Metal, y lo dicho, les dejo con buen metal, ya volvemos. Zona del Metal. Su primer pecado fue nacer mujer en la casa maldita, en un mundo cruel. Todos sus sueños se desvanecieron cuando sus padres les pusieron precio. Transformada en sirvienta de Dios, zona del metal. Yeah! zona del metal. Zona del metal. Vaya tema demencial que estábamos escuchando ahí de los colombianos, Age of Kronos, una gran banda que nos dejaba el Dead Gods por acá, ahí, listos, y nos ha dejado quietitos ahí. Bueno, antes que quietitos, ahí nos ha dejado ese cuello muy, muy tocado ahí. Grande estos chicos de Age of Kronos que nos estaban por acá. También pues descubriendo esta banda por acá, primera vez que está sonando por nuestro programa. Así que una banda, decíamos, de Manizales, Pereira, Colombia. Una banda pues que ahí nos estaba dejando ese brutal metal que sudamericano, que siempre pues es muy bien recibido por acá por tierras españolas. Ahí también teníamos a Tisu Arias a las guitarras, Franklin Valencia guitarras, Christian Malaver a las voces, Andrés Patiño al bajo y Alejandro Puerta a esas baterías. Brutales estos chicos colombianos, así que quédense con el nombre, Age of Kronos, que la verdad que ahí, brutales estos chicos. Bueno, pues decir también que ayer nos pegamos una escapadita por allá, por Essig Music en Illescas, donde tuvimos el placer y el honor de asistir a la presentación de ese Rock Capacidad. Es el tercer Rock Capacidad que están organizando la bella gente de ADEMPA, una asociación pues que está trabajando para apoyar a todos los niños que sufren desde muy temprana edad pues enfermedades raras. Y que la verdad que se agradece mucho, porque esta gente es incombustible, esta gente es incansable, sigue trabajando y, como no, siempre gracias al apoyo del rocker, de los rockers, de las bandas rockeras, del rock en general, de la cultura rockera, que siempre está apoyando a todas estas nobles causas. Así que desde ya hacerles la invitación a partir del próximo viernes 20, en donde arrancará a las 17 horas con sendos conciertos de bandas, de muy buenas bandas que también tuvimos el honor de presenciar, algunas que se presentaron en acústico, muy buenas por cierto, jovencísimas bandas con un talento formidable que nos dejábamos ahí la boca abierta, nos dejaban la boca abierta porque unos chavalitos nos comentaban que el batería tiene 11 años, de los de Killer Kiss, que se mandaron 3 canciones en acústico brutales y que quedamos pues ahí pues muy enamorados de ellos, que también estuvimos por acá, por nuestros estudios también apoyándoles y haciéndoles una entrevista en donde nos regalaron también unos acústicos formidables. Muy buenas bandas, decíamos. Y a partir del día sábado también empiezan a las 12 horas, me parece que arranca también la segunda jornada, porque este año son 2 jornadas que se harán y que la verdad que siguen con las presentaciones de más bandas que se han apuntado y algunas que se quedaron fuera también. Agradecer también a todas ellas y cómo no a esa formidable gente, a esa linda gente que siempre se acuerdan de nosotros también, que nos invitaron y que nos subieron arriba también al lado de ellos para presentarnos también como programa apoyando a estas nobles causas. Así que desde ya mi sincero agradecimiento a todos ellos y a ustedes, hacerles la invitación. La entrada es gratis, será en la Casa de la Juventud en Parla, lo dicho, viernes 20 empieza a las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y el día sábado estará arrancando la segunda jornada a partir de las 12 hasta las 11 de la noche. Así que para que no digas que luego no hay música en directo, si estás chiro, pues si no tienes un duro en el bolsillo, pues ya sabes, asómate que la entrada es gratis. Dentro podrás también comprar bebidas, podrás también comer también, porque ahí hay también que harán bocadillos de diferentes se puede decir carnes, así que puedes ir, la bebida igual, desde agua, Coca-Cola, cerveza, pues muy baratita, y simplemente pues ahí apoyar, todo lo que se recaude ahí e irá a beneficio de la asociación ADEMPA, que están ahí luchando fuerte por ayudar a los niños más necesitados. Lo dicho, bueno pues, y la verdad que también estamos por acá a puntico de meternos también a la asociación ALBA también, que muy pronto estarán por acá por nuestra caverna infernal también viniendo a presentar. Lo dicho, ya mismo enlazamos hasta Ecuador, hasta mi bella patria Ecuador, para hablar con la buena gente de la Fundación Factory. No te lo puedes perder, nos contarán muchas cosas que tenemos que preguntar y sobre todo pues de saber lo que ellos también están haciendo, un concierto internacional con bandas de fuera y bandas locales que van a hacer un buen homenaje esta buena gente de la Fundación Factory para las 19 personas que perdieron la vida en un concierto por allá hace 10 años atrás. Así que lo dicho, nosotros queremos también invitarles a que se sumen para poder hablar un poquito y que nos escuchen, y si quieres también pues por ahí en nuestras redes sociales dejamos los números de contacto para si quieres alguna inquietud y también preguntarles a ellos. Lo dicho, el 19 de abril del 2008 esa fatídica noticia nos sorprendió a todos, y que desgraciadamente perdieron muchos jóvenes la vida pues por negligencia, se puede decir, y que la verdad que se lo está recordando ahora y cómo no con ese gran concierto internacional. Eso ya mismo estaremos hablando con la buena gente desde Ecuador y que también conociendo a las bandas que participan este año y agradeciéndoles también infinitamente por apuntarse a ese gran evento benéfico y también pues en homenaje a todas las víctimas y a todos sus familiares que también están aún pues con esas heridas sangrantes que no se pueden cerrar. Bueno, pues mientras tanto, nosotros nos vamos con más Zona del Metal. Así que vamos a escuchar un poquito a otros ecuatorianos también. Hoy estamos también por acá, que lo tiramos todo por la ventana, a los Rotten Company. Nos traen el Nice Love, un gran tema también, y lo vamos a escuchar también con otra banda. Pues vamos a bajar un poquito el calibre y nos vamos a escuchar un poco de Hark, también ahí con los ex madrileños, que nos traen el Hero Stop Life, un gran tema que viene en ese LP Altitude del 2017. Así que no te lo puedes perder. Y luego estaremos también yéndonos pues a escuchar a ver, se puede, podemos saber por acá a la gente de Vendetta FM. Así que vamos también a escuchar a los Vendetta FM, y que nos traen He Venido a Ganar, de ese quinto álbum llamado El Quinto o La V, que están estrenando este 2018 de los chicos de Vendetta FM. Así que, y ya volvemos para seguir con más Zona del Metal. Just follow, so it's more. zona del metal. Bueno, somos la tribu Leño y un saludo a Zona del Metal, Madrid, España. Rock and roll. Let's go!

zona del metal. We'll be right back.

estar atentos. Bueno, escuchábamos también antes de, vamos a entrar ya a hablar con la gente del otro lado del charco, desde Ecuador, pero antes decirles que estuvimos escuchando a los panameños Nervial con ese gran tema, el Age of the Reptilians. Un gran tema de también pues de estos chicos centroamericanos. Y vamos también ahí, escuchábamos por último a los chicos de Bizat, una gran banda polaca también que nos dejaba un gran tema de SLP que lo llamaron el Hey Lucifer del 99. Por acá también recordando a los polacos Bizat, así que con ese Mad Means y que no deja diferente a nadie en los polacos, cómo no. Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar un poquito con Marcelo Negrete, miembro de la Fundación Factory y también pues integrante de la banda Coraje de Quito. A ver si contactamos. Hola. Hola, Marcelo. Sí. ¿Cómo están? Sí, ¿cómo te va? Muchas gracias por el espacio, ¿me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. ¿Tú me escuchas bien, no? Sí, sí, estamos ahí. Bueno, pues ¿qué tal, Germán? Muchísimas gracias por dedicarnos un tiempito para hablar un poquito de esta gran asociación, que la verdad que ya teníamos ganas también de escuchar un poco, sobre todo, pues informarnos un poquito más y saber lo que es la Fundación Factory, que es una fundación pues que se inició por allá por ese fatídico 19 de abril de 2008 como resultado que sucedió un incendio que nos dejó a todos pues muy muy dolidos. Así que vamos a hablar un poquito de esta fundación, que la verdad que fallecieron 19 personas y quedaron unas treintena pues heridas, ¿no? Uh-huh. Marcelo. Sí. Sí, ¿cómo están? Muchas gracias a los compañeros por el espacio radial ahí en la zona del metal. Quisiéramos, ante todo, agradecer desde acá, desde Quito, Ecuador. Y un poco comentarles que estamos realizando el décimo aniversario de este fatídico incendio que pasó en el año 2008, acá en abril, donde 19 personas murieron, entre ellos familiares, amigos, en un concierto de rock que se dio en el sur de Quito, ¿no? Concierto que básicamente se dio a partir del tema de una bengala que se lanzó en el concierto al interior, pero que de una u otra forma se ratificó el tema de la exclusión social que existía dentro de la ciudad con la cuestión del tema de los movimientos urbanos, como es el tema rock. O sea, a partir del 19 de abril, al día 20 de abril, cuando ya se comenzaron a ver el tema de los cuerpos y también los heridos que quedaban en el hospital, nosotros tomamos la opción con algunos compañeros, familiares y amigos de crear una veeduría que al principio que estaba como supervisando un poco las cuestiones que había planteado el municipio, ya que el municipio de acá de Quito puso, si es que se quiere, o tenía una responsabilidad sobre lo que había pasado en Factory, pero ellos básicamente solo culpaban al tema del organizador y al tema del dueño del local. Entonces, para nosotros comenzamos a asesorarnos con abogados y veíamos... ¿Sí? ¿Hola? No. Sí, sí, te escuchamos, sí. Hola. Sí, pues sí, se cortó. Entonces, comenzamos a buscar con los abogados para que se pueda abrir todo el panorama que había pasado en el tema de Factory. Entonces, unos años... con familiares, nos tomamos el espacio que en la actualidad es el Parque de las Diversidades, es un centro cultural, y se creó la Fundación Factory Abril 19, la fundación que está conformada por los familiares de los chicos que fallecieron. Desde ahí se ha generado como todo un proceso de querer apoyar y aportar a los emprendimientos culturales dentro de las culturas urbanas, y que bueno, se ha estado generando como varios procesos y varias áreas de discusión sobre el tema de qué pasó en el abril del 2008. Entonces ha generado como varios conciertos internacionales para un tema de participación, de visibilización sobre el tema de la cultura rock, como también de foros de discusión de cuestiones académicas sobre el tema de apropiación de espacio público, tema de derechos, temas de la historia del rock ecuatoriano, la participación de los músicos y también la vulnerabilidad en las que viven los artistas. Entonces se generaron como una serie de cosas. Claro, o sea que ahí en esta asociación, en esta fundación, perdón, se tocan diferentes temas también, siempre relacionado también lo que tú decías anteriormente, que las autoridades ahí, pues, yo creo que en nuestro país todavía sigue ese hándicap de que el metalero esto y el metalero este otro, y que aún pues no se quita todavía la venda de los ojos de cierta gente, ciertas autoridades, y que la verdad pues que poco a poco pues, aunque han querido destruir o han querido pues manipular la cultura nuestra, pues nunca la van a hacer, porque siempre va a estar ahí flamante, porque nosotros cada uno que somos los rockeros, que estamos ahí poniendo un granito de arena para que esto pues se haga aún más grande todavía. Dime, ¿cuáles son los objetivos de la fundación, Marcelo? Claro, en esta cuestión un poco lo que han delineado también los padres, las personas que están al frente un poco en este año de la fundación y desde los orígenes que se creó, fue en aportar más bien a la visión joven sobre el tema de sus necesidades, apoyar abiertamente a que el tema de Factory sea visto no solo desde el ámbito gótico, como lo quisieron poner los medios de comunicación y también ciertos grupos, sino que se pueda abrir todo un espectro sobre qué es lo que está pasando en realidad sobre el tema de los movimientos urbanos, qué es lo que pasa con los thrash, con los black, con los death metal, inclusive con los otros géneros como el tema del hip hop, ¿no? Los ska, los punk, que también viven en la misma clandestinidad que nosotros, claro. Solo que no los vemos así. Entonces, de una u otra forma se llegó a una reflexión para que sea la fundación como este ente que pueda abarcar todas estas demandas que tienen las culturas, ¿no? Siempre ha habido un tipo de inconveniente con, ustedes saben, aquí en el Ecuador existen organizaciones que básicamente han generado o han estado en esta relación con instituciones, con los gobiernos de turno, y de una u otra forma ha molestado también, ¿no?, la participación de la fundación para generar un nexo directamente con los músicos rockeros, con las organizaciones rockeras que existen acá, por intereses políticos, por intereses personales. Pero a pesar de eso, se ha estado caminando, se ha estado construyendo un proceso que sea transparente, un proceso que sea amplio y que permita evitar muertes como lo que pasó en el año 2008. Uh-huh. Oye, cuéntanos un poquito, porque también la verdad que lo que decías, hay organizaciones, entre ellos hay una pues muy muy clara, que es Al Sur del Cielo también, que está ahí, pero que no sé, cuéntanos un poquito, porque no encaja con la fundación, su forma de trabajar y todo ello, ¿no? Sí, básicamente un puntito para comentarles un poco el proceso de Factory. Estuvimos a cargo con algunos compañeros en el levantamiento del Centro Cultural, estuvimos trabajando 4 años, después se cambió el tema de la directiva, y bueno, la persona que estaba a cargo tuvo un acercamiento con esta agrupación. Lastimosamente, como ya se cambió de directiva, han pasado 4 años, y hemos visto que no ha habido como ningún avance sobre lo que nosotros habíamos conseguido. Y nosotros, claro, obviamente vimos que los intereses no eran hacia generar una propuesta amplia, colectiva, de discusión sobre el tema del movimiento rockero, sino una visión de apropiación de los espacios, ¿no? Entonces a mí me parecía gracioso porque me acuerdo que cuando nosotros nos tomamos el espacio de Factory hace ya 10 años, uh-huh. Las mismas organizaciones rockeras, como la que acabas de mencionar, se puso en contra de que se haga el centro cultural y el parque, porque nos decían que vamos a bailar encima de los fallecidos, ¿no? Uh-huh. En una visión súper reducida, ¿no? Pero claro, pero mediante la lucha, la discusión, pudimos consolidar a este espacio como un centro cultural y un parque de las diversidades. Ahí vuelta cambiaron de discurso, ¿no? Entonces, lo que te puedo mencionar es que hace 2 años estuvieron a cargo de este festival, que se le hace en conmemoración de los fallecidos, pero que parece que no ha habido como, no sé, el nuevo presidente nos ha mencionado que no se han entregado cuentas, que tampoco se ha entregado como un informe de las actividades que han desarrollado estas agrupaciones. Entonces, nosotros un poco más de entrar en una cuestión como de polémica y tampoco por querer afectar al tema del movimiento rockero, o sea, cada quien tiene que responder las cuestiones que hace. Claro. Pero básicamente nosotros, igual como músicos, como sabes que acá en el Ecuador se tocan varias agrupaciones, básicamente no estamos alineados más bien a esta organización que de una u otra forma se ha visibilizado o ha tomado el nombre del rock, ¿no? Entonces, porque vemos que básicamente no se han dado, no sé cuántos años que dicen que trabajan por el rock, algún aporte para el tema de los músicos, más allá de un tema de interés personal. Entonces, claro, cuando es como en los gremios, ¿no? Cuando uno ve que el gremio no responde a los músicos o a los rockeros, obviamente uno los aparta. Y vemos que esa misma línea tienen varias agrupaciones. Entonces, y también hay una cuestión súper reflexiva a partir de esto, ¿no? Porque, claro, como en la ciudad no existen espacios acá en el Ecuador para el tema rock, para el tema de festivales, ¿no? Uh-huh. Claro, las bandas de una u otra forma bajan la cabeza por esa necesidad, claro, de tocar, entonces les ponen las condiciones que les ponen cualquier tipo de condiciones y las bandas tienen que callarse, no tienen que decir nada. Entonces, claro, existe también una complicidad también, ¿no? Entre las bandas, las agrupaciones y también el Estado, porque al final el Estado lo que ha hecho en estos 10 últimos años, por ejemplo, que ha habido acceso al tema de recursos estatales, ha sido coger 2, 3 organizaciones y decirles, bueno, nosotros les vamos a entregar ahí un recurso para las agrupaciones y ustedes mátense entre ustedes. Sí. Pues básicamente se lavan las manos y nos dejan con una problemática a nosotros los músicos, ¿no? Es lo, claro, que justo estaba pensando. En este año y dentro de la organización también se había hablado, y yo he sido muy claro con las, inclusive con los representantes que trabajan dentro de cultura, ¿no? Sobre cómo nos ha afectado el tema de la gratuidad. Los conciertos de estos gratuitos que se realizan, obviamente a los únicos que perjudican son a los músicos. No tenemos chance de que nuestro arte pueda ser reconocido. Imagínate, acá en el Ecuador no existen medios de comunicación sobre el tema rock. No existen garantías para los músicos en general, no, es como un hobby aquí ser músico, y peor si eres músico rocker, entonces sí, no tienes garantías. Y ya te digo, o sea que el gobierno, pues lo que según estoy entendiendo, les da a 3, 4 organizaciones y ya la ayuda para que el resto, que son cientos de bandas, busquen, claro, la forma de hacerse escuchar presentando su música. Y lo que yo siempre he dicho, nosotros por acá también presentamos bandas, llamemos así emergentes, porque se dice emergentes en fin de que se está saliendo con nuevos proyectos, porque encima son gente que ya tienen tablas recorridas, sí, con músicos de trayectoria. Entonces, a eso ya no se puede llamar emergente, porque ya tienen toda una trayectoria. Lo que pasa es que tienen nuevos proyectos, entonces a eso sí se le va. Y eso, lo que cuando tú dices una banda, pues de un hobby, oye, pero es un hobby también muy profesional, porque te estás dejando lo que normalmente se dice por acá, los cuernos, para poder hacer tu música, para poder presentar todo ese afán que tú tienes con gusto y con cariño. El hecho que sea un hobby tampoco quiere decir que no vale nada, ¿no? Porque hay mucha gente, claro, que también lo confunde en ese aspecto, que dice que es una banda de hobby, pero que no es hobby. Al contrario, porque cuando te presentas al público tienes que hacer lo más profesional que tienes que ser. Claro, exactamente, y eso es lo que pasa, o sea, porque por último, como no es reconocido el tema del arte, no es reconocido las formas de expresiones musicales que no sean las convencionales o las que nos ponen en los medios de comunicación, entonces no tiene validez. Entonces es súper complicado, porque si hubiera un reconocimiento para los artistas, como nos han puesto, además de emergentes o lo que sea, si nos reconociera, que tengan la seguridad que todos esta cuestión lo haríamos de forma profesional, pero como sabemos que no nos da garantías, nos toca buscarnos otro tipo de trabajos, especializarnos en otro tipo de cosas y no en el tema de la música, ¿no? Nosotros vemos que ha habido un retroceso en la historia de la música, que de una u otra forma los que han generado virtuosismo en la actualidad, en las últimas, últimas tres décadas, cuatro décadas, han sido las que han estado influenciadas en el tema del rock, ¿no? Hay un tema de creatividad dentro de la música, o sea, respetando los otros estilos, pero básicamente es así, y también cómo se mueve el tema del mercado. Pero eso no se lo pone en discusión, y eso les hemos puesto a las organizaciones rockeras, por ejemplo, acá en el Ecuador se les ha planteado eso, se les ha planteado a los organismos también estatales, pero básicamente no les interesa, y vemos que no les interesa porque es como esa visión también de los partidos políticos, ¿no? Que dicen, nosotros les damos hablando de los pobres, ¿ya? Cuando los pobres tienen también voz y pueden decir. Entonces es esa complicidad que existe entre las organizaciones con el Estado por temas de recursos económicos, sí, de intereses políticos. Bueno, mira, si es que si nosotros nos estamos tirando también ahí la soga al cuello, pues a ver, como nuestra cultura, sobre todo nuestro rock ecuatoriano, que es, yo creo que es el, por no decir el primero, pero sí decir que es el segundo país más rockero, más metalero, que tiene todo ese acondicionamiento, tiene toda esa profesión, tiene todo ese talento. Yo creo que para mi forma de pensar, yo creo que se ha quedado estancado de más allá de todo eso, y es todo por cosas así que solo estamos viendo para traer agua a nuestro molino, y el resto pues que se joda. Eso tampoco, claro, tampoco se, hombre, tenemos que poner un poquito más de corazón, tenemos más trabajo entre todos y poder arrimar el hombro para poder salir adelante con nuestra cultura, porque ya te digo, aunque lo han tratado de machacar, lo han maltratado como han podido por quererlo terminar, aún nada, se ha curtido, y estamos ahí sobreviviendo de una u otra forma a todos los golpes, claro, que nos venga de todo sitio. Claro, y es súper triste, porque al final nosotros, o sea, en la historia del rock, obviamente hemos estado en contra del poder, siempre hemos estado vinculados al tema de derechos humanos, hablando sobre el tema de identidad, ¿no? Pero inclusive esa forma ya también caduca de a veces ver las cosas frente a lo que pasa en el tema de la globalidad, nos ha encerrado en eso, ¿no? O sea, en encerrarnos en decir, por ejemplo, ¿no? Como lo que yo les menciono a los amigos, les he dicho, bueno, el Estado ha dicho, bueno, existen los rockeros, pero los rockeros básicamente solo nos ven encima de una tarima, no nos ven haciendo otras claro, actividades. Otras profesiones, que inclusive el rockero, claro, tiene otras profesiones para poder sobrevivir. Claro, sea, entonces eso básicamente es lo que se les exige, no lo que se les pide, pero claro, como al Estado le interesa hablar del tema de identitario y no de las otras cosas que también son importantes, entonces también las organizaciones se limitan, ¿no?, frente al poder, entonces dejan de hablar de derechos humanos, de participaciones colectivas, para decir nosotros hablamos de lo que nos interesa, ¿no? Entonces por ahí me acuerdo que los conciertos de rock, inclusive un día se puso el día del rock nacional, no sé qué, acá en Ecuador, y lo que se hizo fue hacerle campaña al Rafael Correa. Entonces nos parecía como súper gracioso, porque decíamos, y bueno, y los rockeros de cuestionar cómo nos han tratado, cómo trata el poder, ahora pasamos a servir por unos cuantos pesos, ¿no? Que de una u otra forma no ha garantizado nuevamente a los músicos, sino a las organizaciones o a las personas que tienen los diálogos directos con las instituciones estatales. Bueno, pues fíjate ahí. Bueno, vamos a seguir un poquito con las preguntas. De todas maneras, yo sí pongo en reflexión, ya va a terminar esto, que entre todos trabajemos de una u otra forma, arrimando el hombro para que esto siga fluyendo, pues porque la verdad que nos estamos cavando nuestra propia tumba y ahí no, claro, ahí no puede ser. Cierto. Bueno, pues, oye, cuéntanos un poquito, ¿han habido reconocimientos sobre los juicios legales que los familiares hicieron en el tema de los fallecidos y todo ello que por lo visto no han recibido ni nada? Ya no me refiero, claro, a dinero, sino a una respuesta concreta. Claro, o sea, es súper complicado el tema porque básicamente acá la gente está demandando al municipio por un tema y actos de omisión, porque el municipio dio los permisos y verificó los permisos para un lugar que no tenía las condiciones, ¿ya? Entonces, básicamente son responsables con algunas instituciones, y lo único que se hizo aquí en Ecuador fue coger dos chivos expiatorios, que al uno se les declaró 2 meses de prisión y $30 de multa por la muerte de la gente. Y a los funcionarios estatales que estaban imputados como 24, nada. Entonces, a partir de ahí se ha estado siguiendo las acciones legales, ya son 10 años, y hasta ahora no se tiene ningún tipo de respuestas. Justo hace un mes estuvimos con un secretario acá del tema de justicia, se le exigió que por lo menos den respuesta al tema de los casos. Y bueno, se están dando como las audiencias, ¿no? Pero que básicamente lo que nadie quiere coger es decir, nadie tiene pantalones para decir, a ver, esto pasó en el tema de Factory, todos lo evaden porque saben que es un tema súper complicado, donde se está pidiendo procesos de indemnización para la gente que murió ahí, que la gente fue a un concierto, pagó su entrada y que básicamente no tenía garantías que tenía que haberles dado el Estado. Entonces, como ustedes saben, la gente que murió en Factory es gente joven, eran jóvenes, sí, eran compañeros nuestros, se postró toda su vida, algunos dejaron guaguas recién nacidos, algunos ayudaban a sus familias, y básicamente con la muerte de ellos cambió la realidad de todos y de todas. Así es, eso fue fatal, esa noticia, la verdad que espeluznante que lo que pasó, y no son cosas que los familiares, desde aquí quiero mandarles un fuerte abrazo a todos ellos, y que sigan luchando, que algún rato pues habrán oídos que sepan escuchar y respuestas que sepan ser respondidas a todas las preguntas e inquietudes que tienen que dar declaración, sobre todo los responsables que se hagan cargo de ya no digo un tema de dinero, sino responsabilidades, que me imagino que seguirán en los mismos sitios, puestos de trabajo, haciendo de la vista gorda como siempre suelen hacer. Es fatal, uh-huh, fatal. Bueno, cuéntanos qué pasó con el sitio donde estaba esta discoteca Factory, el espacio que... Sí, un poco lo que te había mencionado. Nosotros, ese espacio después del incendio estaba hecho un terreno baldío, y cuando nos tomamos del parque estaban haciendo bodegas de las bebidas de acá que venden en Ecuador. Entonces sí, nosotros, yo tenía en ese tiempo 19 años, me parece. Entonces dijimos entre los compañeros y los familiares, no tenemos espacios para el rock. Después de lo que pasó en el Factory, se cerraron más las cuestiones. Necesitamos de abrir o buscar una visión a futuro para qué pasa con la cultura. Claro. Y nos fuimos, hicimos el concierto en el parque donde había muerto la gente. El galpón estaba ahí quemado y nos pusimos al lado. Es un parque enorme. Uh-huh. Y de una u otra forma comenzamos a meter en el imaginario de la gente de que ahí se tiene que construir un espacio para la cultura. Y pasaron los años, se asignó los recursos para el espacio de la cultura, y bueno, ahora tenemos un parque bonito donde estaba la casa esta Factory, donde se quiere hacer algunas actividades. Justamente el concierto del día sábado, el próximo sábado, se va a hacer ahí, pero que básicamente se cambió también toda la estructura que nosotros habíamos montado. Nosotros habíamos montado una figura de un espacio súper conmemorativo para el tema rock desde la visión, inclusive desde los propios padres para sus hijos. Uh-huh. Y el municipio, de una u otra forma, cuando construyeron el parque, lo adecuaron no solo para el tema rock, sino también para otras culturas. Y bueno, pusieron ahí una pista para skaters, hay un montón de murales, de grafiteros, ¿no? Que a la final, justo este año ha habido una crítica sobre el asunto, porque varias agrupaciones pensamos que si bien el espacio tiene que ser un espacio abierto para el tema de las diversidades, lo que menos falta en ese espacio es el espacio rock, que nosotros, o sea, se dio un espacio para la cultura rock y básicamente los que menos acceden a la cultura rock ya, somos nosotros. Ya les han quitado el sitio, o sea que... Entonces ahora quieren hacer una idea como de casa somos para temas de asignaciones de presupuestos. Hay, o sea, es lo que te digo, de un terreno que estaba baldío, que para la gente no nunca significó nada, y haber hecho las gestiones y haber hecho el proceso, ¿no?, con los familiares, con la gente que estaba apoyando, ahora se ha convertido en un escenario de disputa y de quién quiere ocuparse el tema, el tema del parque, el tema del centro cultural, con las mismas organizaciones que se oponían. Entonces es gracioso, porque al final nosotros decimos, pero bueno, si todos tenemos diferencia, algo hemos de tener en común, por último. Claro. O sea, pero es un tema súper complicado, delicado, porque como tú sabes, aquí ya el tema del rock no... Parece que no es primordial, parece que para algunas organizaciones lo primordial es hablar con representantes estatales y ya no hablar por el tema de la cultura, ¿no? Entonces, de una u otra forma, la cultura ha buscado como sus nuevos espacios, sus nuevas organizaciones para articularse, hacer las cosas, ¿no? Seguimos en el tema de la clandestinidad, pero bueno, en este año nos hemos unido varias organizaciones, todo por ahí, la Escultura Subterránea, Espíritu Combativo, Corro la Voz, también fue un poco para eso, para unir fuerzas, para levantar nuevamente el espacio. Por eso es que este año el concierto se llama Retomamos la Lucha, uh-huh, porque necesitamos levantar ese espacio que es de los rockeros, de las rockeras de acá del Ecuador, que se ha trabajado también con la gente, la fundación, a la cabeza principal, y que de una u otra forma nosotros desde nuestras perspectivas y lógicas de rockeros, de músicos, podamos aportar hacia la construcción de una nueva sociedad un poco más incluyente. Acá en el Ecuador. Bueno, qué bien. Oye, la verdad que eso estaría bien, que se pongan de acuerdo y todo eso, si se trabaje lo que decía anteriormente, que trabajen todos, unificándose muchas ideas, la diversidad, que todo sea en plenitud, porque estar ahí, tira y afloja, tira el uno que tira el otro también, la verdad que a la final, pues, es un sitio donde yo creo que se quedará ni para uno ni para otro. Claro. Cuéntanos un poquito de qué se quiere conseguir en este concierto que están haciendo internacional, porque vienen dos bandas de fuera, una magnífica banda como es la Icona, banda mexicana, Luzbel, uh-huh, viene, yo creo que es por primera vez a Ecuador, ¿no? La segunda, los Apollons. Luzbel, hablamos de sí, los mexicanos, la primera vez, porque Luzbel con Wizard creo que ya fueron otra vez, pero yo creo que Luzbel, esto también es muy, es muy complicado, drama. Así que el Greñas creo que es primera vez que visita Ecuador con Luzbel, y la verdad que se le desea lo mejor también, y gracias también por sumarse a todo este gran evento, pues, conmemorativo, y también a los chicos colombianos, que también de una u otra forma, pues, el rock y el metal es hermana también en ese aspecto, claro. y eso es lo bonito, que haya ese hermanamiento, pues, de dos culturas rockeras muy fuertes, tres culturas rockeras muy fuertes, la ecuatoriana, colombiana y mexicana, que la verdad que son una potencia ahí brutal. Claro, sí, eso un poco para comentarte, verás, el tema del festival, bueno, lo hemos montado un poco lo que te habíamos mencionado. Uh-huh. Hace el año anterior no se hizo el festival, y los últimos años se han hecho festivales de carácter nacional. Nosotros, cuando yo estuve a cargo de los cuatro primeros años, la última banda que nosotros trajimos a nivel internacional fue Tren Loco, fue Tenebrarum, uh-huh, también. Entonces tuvo un nivel de asistencia importante. ¿Y por qué lo hacíamos a nivel internacional? Porque nos parecía que era que la cultura rock tenga un espacio también, así como lo tienen todos, ¿no? Que lo saben llevar a la Shakira, al Juanes, al no sé quién. Nosotros también queremos un espacio en esas mismas condiciones. Entonces, para este año hemos retomado el tema de Factory, porque el año anterior ya no se lo hizo, ¿no? Por un tema de la mala gestión y también el posicionamiento sobre las instituciones a través del caso. Un poco ellos quieren que nos olvidemos del asunto. Entonces, este año se levantó el tema de retomamos la lucha y se planteó hacer un tema de las diversidades, ¿no? Si bien pasó en un concierto gótico, lo que se está buscando es que no les pase a los otros compañeros de los otros géneros. Entonces, el tema de Factory creo que hay que extenderlo hacia todos los géneros, y por eso es que se ha buscado de una u otra forma que el evento tenga bastante apertura sobre el tema más extremo, black, gótico, death, pero también la participación de bandas de thrash, de heavy metal y dos agrupaciones internacionales, ¿no? Sí. Que la una es el Luzbel y la otra es los Apollyon Genocide de Colombia, que vienen por segunda vez. Con el tema este de Luzbel es súper complicado porque, claro, nosotros también nos quedamos fríos, pues porque Luzbel, cuando nos fuimos a ver al Wizard pensábamos que era Luzbel, pero no ha sido Luzbel. Entonces, ahorita con estas cuestiones legales también que se nos ha planteado, nos han dicho que Luzbel de Greñas tiene los derechos sobre Luzbel y que es la primera vez que van a venir ellos a Ecuador. Nos van a tener con nosotros aquí. Entonces estamos también un poco contentos. Ellos vienen el día jueves acá, ya les tenemos también los contactos para hacer la rueda de prensa, un poco también con los amigos colombianos, y también están 9 bandas de rock ecuatoriano, que es bandas nuevas también, que nos interesa abrir nuevos espacios para nueva gente, ¿no? Para nuevas agrupaciones. Estarán los Chernobyl, estará Empírica, Cephelium, Delicado Sonido del Trueno, Mashmack, El Místico Poder del Sonido, Soul Steel, Procesión, Anima Tenebrae y, cómo no, ustedes también, Coraje. Sí, ajá, esa ha sido un poco el cartel para este año. Brutal. Estábamos pensando a ver si... Un cartel sí, está, muy brutal, es, ¿eh? Sí, o sea, es interesante porque al final están bandas que ya han tenido como trayectoria dentro de la escena, y que tienen más en la escena más underground, uh-huh. Y también bandas nuevas, ¿no? Entonces, lo que queremos cambiar es esa idea, por ejemplo, también de que las bandas, o sea, las bandas nuevas tienen casi 10 años. Entonces, entonces ya no son tan nuevas. Entonces, ya no son tan nuevas. Entonces, queremos cambiar también un poco la idea del público, de que siempre está el rock. Por esta misma lógica de los organizadores, no se han cambiado de carteles de banda por los últimos 15, 20 años. Entonces, lo que estamos buscando es que nuevos artistas también tengan el chance de poderse exponer, que la gente inclusive vea que el metal cada vez se va exponiendo, tienen discos y tienen un profesionalismo a nivel musical impresionante. Muy bueno, muy bueno. Claro, muy bueno. Entonces, no sé, comentarte, por ejemplo, hemos también estado tocando con otras bandas que inclusive han tocado mejor que las bandas internacionales. Ha habido hasta conflictos aquí en el Ecuador porque las bandas nacionales han tocado mejor que las internacionales. Sí, la verdad que ahí está un Metal Factor entre ellos. Están también los chicos de, los cuencanos también, que me encantan un montón. Los Morbosos, el Morbid Sin, Profanatus de Loja, claro, o sea, sí. muy buenas bandas y jóvenes. Hay muchas buenas bandas. Ajá, claro. Tienen otra línea, claro. Entonces ahora ya el metal exige otras cosas. Entonces por eso, como con el metal ya exige otras cosas, se ha puesto esta diversidad de carteles. Hay 3 bandas que van a tocar, están como de cabeza también, porque tienen relación con los chicos que murieron. Por ejemplo, la banda Mashmack, ahí toca Dani Calderón. Él perdió a su papá y a su hermano en la banda Celestia. Entonces él está tocando en Mashmack ahorita, entonces van a participar igual del evento. Está Cephelium también, que tenían alguna relación con Diego Subía, que era hijo del actual presidente Pedro Subía de la fundación, entonces también están ahí. Empírica, que también estaba en el tema de la cuestión del Ultratumba, y de una u otra forma estamos reivindicándolo a nuestros compañeros y amigos, Y las otras agrupaciones, de una u otra forma, estamos sosteniendo, queremos generar nuevos públicos dentro del tema rock también. Y creo que el cartel está muy bueno, la gente nos está, hemos tenido buenas críticas en el asunto, nos dicen por fin cambian de cartel, nuevas bandas, queremos apoyar. O sea, me parece que es necesario cambiar el tema del movimiento rock acá también en el Ecuador. Y otra cosa también importante, es entrada libre, o sea, para que no te quedes sin asistir. Aparte, ahí se estarán recaudando firmas, ¿no? ¿Cuántas firmas necesitan? Sí. 3,000. O sea, un poco lo que se está buscando es hacer un proceso de respaldo hacia las cosas que está haciendo la fundación. Se piensa recoger las firmas y estamos pensando, lo que se ha pensado desde la fundación es hacer una entrada sugerida o colaborativa. Entonces, que con estos fonditos que pone la gente, $1, $2, que no son muchos, la fundación puede ejercer como proyectos para poder trabajar dentro del parque, ¿no? Para no tener esta idea del estado paternalista, sino generar nuevos emprendimientos desde los propios actores. Entonces, dándole una lección al estado de cómo se debería hacer inclusive las cosas. Entonces, el concierto está programado desde las 10 de la mañana acá en Ecuador. Hay bastante expectativa, están bastantes medios que quieren participar. Es bonito, o sea, bonito hacer un encuentro así, porque al final no es cualquier concierto, es un homenaje conmemorativo y la gente sabe a lo que va. Una cosa ahora, como estamos con esto de las redes sociales y todo eso, ¿se hará algo en directo para que la gente que no podamos asistir, que estemos muy lejos o en otra ciudad que no podamos ir, podamos también disfrutar algo, así como se hace por acá el Wacken y todo esto? Sí, eso estamos pensando y estamos gestionando también el tema para hacer un tema de transmisión en vivo para el Festival Factory. Estamos tratando de gestionar justo esta semana ya en los últimos detalles técnicos sobre el tema del backline y el tema del sonido. El concierto se está pensando para 3.000, 4.000 personas, que sería el tope que puede poner el Parque de las Diversidades, lo que nos permite los órganos policiales acá. Ajá. Y entonces por eso es que les hemos invitado a la gente desde las 10 de la mañana, porque sabemos que el concierto va a estar a reventar y obviamente la gente tendría que ir en la mañana, porque los que irían en la tarde capaz ya no lo pueden entrar. Entonces se recomienda desde las 10 de la mañana. Claro, claro. Bueno, la verdad que 2.500, 3.000 personas, pues, o sea, es un bastante, bastante aforo, que la verdad que los primeros 3.000 que lleguen, pues entrarán y el resto, pues ya a escucharlo de afuera, nada más. En el disco. En el disco también. Oye, cuéntanos un poquito el tema de, bueno, ya nos has dicho del Black Line y todo eso. También van a haber foros, ¿no? Que tienen coordinados también sobre la temática y todo eso. También empiezan sobre, a ver, por acá tengo el jueves empieza un foro, ¿no? A las... Sí, ajá. Se va a hacer unos foros, o sea, va a comenzar las actividades del 19 con una exposición que se va a hacer en el Parque Factory sobre fotografías, sobre de artistas ecuatorianos, sobre un poco la historia del rock. Se va a hacer una exposición fotográfica y en la tarde serían como un foro que se va a realizar en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se va a hacer un foro académico y también un foro que tenga que ver con qué ha pasado con la cuestión del tema de Factory. Esto es una apertura porque vamos a seguirlo haciendo también a futuro, porque lo que nos interesa es que en estos 10 años se pueda materializar algo, concretar algo de qué es lo que ha pasado en 10 años, ¿sí? Y ver también como las responsabilidades, cuáles son las perspectivas de futuro que se pueda tener. Entonces se va a realizar un foro a las 5 de la tarde en la Facultad Latinoamericana. Nos interesa también no solo el tema del concepto, sino generar una discusión, claro, sobre qué es lo que está pasando. Nos parece que esos aportes también son necesarios para saber qué es lo que piensa la academia, qué es lo que piensa la comunidad, el barrio, los músicos. Nos interesa ver las perspectivas también, sobre todo, ¿no? Esas inquietudes que tienen ahí también de preguntar y dar ideas. Claro, entonces eso se está programando. Nosotros ya estamos, como te dije, desde el día miércoles que vamos a tener ya temas de prensa, jueves ya llegan las agrupaciones, viernes prueba de sonido, firma de autógrafo, sábado el concierto, domingo toca regresarles a los amigos a sus países. Entonces, Estamos a full, pero estamos también con full energía por saber de que lo que estamos haciendo tiene un interés, que es hacer memoria por nuestros amigos que fallecieron ahí, y que de una u otra forma queremos que el movimiento rockero acá en el Ecuador tenga mejores garantías, que tenga un espacio mucho más más amplio para el tema de la cuestión rock, y que levantemos a nuestra propia identidad, ¿no? Las bandas serán remuneradas, tanto las internacionales, sí, como las nacionales. Nacionales, sí, hemos hecho la gestión para que los artistas, tanto internacionales como los artistas nacionales, tengan su paga. Aquí, como tú sabes, a veces ha sido complicado el tema de pagar a los artistas por esa necesidad que había mencionado, de que como son bandas nuevas, no les pagan, que no les reconocen su trabajo, y nosotros queremos cambiar el asunto. Nosotros nos parece que primordial es primero el reconocimiento al ser humano y a lo que hace. Entonces se les reconoce a todas las agrupaciones, se firmó ya contratos del tema de pagos. Las agrupaciones internacionales, obviamente, ellos nos piden el tema de los pagos de avión y todas las condiciones, ¿no? Pero queremos eso, queremos cambiar el movimiento rockero. Nosotros es una propuesta que lo estamos generando, y vamos a cambiar. Hay que comenzar primero reconociendo a los compañeros de que están haciendo un trabajo y que su trabajo es del tema de la música. Así es, muy bien, eso me parece perfecto, de que se reconozca el trabajo y la labor de cada banda. A ver, una pregunta que se me quedaba por ahí, ¿habrá invitaciones ahí? Agente importante, bueno, importante entre comillas del gobierno y todo eso. O sea, un poco lo que se ha planificado es, bueno, hay un foro que va a ser de carácter sobre qué es lo que pasó, el transcurso de los 10 años sobre el tema del parque. Entonces van a estar la gente de la zona, que es como el administrador zonal de la zona de Eloy Alfaro, al invitado también al director de cultura, para ver también cuál es su posicionamiento, cuál es su visión sobre el tema de Factory. También, bueno, es un poco la gente que ha estado institucionalmente ligada al asunto, ¿no? Eso lo está haciendo también. Sí, porque así como hay gente que trata de lavarse las manos, como Poncio Pilato, hay gente también que de verasmente trabaja también y arriba el hombro y son conscientes de que y están apoyando. Oye, claro, exactamente. El día 21 empezará con una misa campal a todos los rockeros que no son cristianos o que son cristianos, pues vayan después de la misa, porque ya hay de todo, que también eso es otra cosa, que va a haber una misa campal, eso que se sepa bien, a las 9, de 9 a 10, así que los que no son muy de misa, ir de las 10 en adelante a ver el concierto, y sobre todo, pues lo dicho, deja tu donativo, lo que tú tengas en el bolsillo, lo que quieras, lo que pienses que es el valor total, porque es un verdadero concierto, un verdadero evento que se está haciendo, un festival maratónico poderoso, y sobre todo pues con una fundación que lo único que está tratando es de apoyar también a la cultura rockera, y sobre todo y a toda la cultura, muchas diversidades de géneros. Claro, sí, eso es importante. O sea, eso es importante, que la gente vaya con esa convicción, ¿no? Y que sepan que de una u otra forma, en esta cuestión que parecería tranquilo, que es el tema de Factory, hay bastantes conflictos, bastantes intereses, ¿no? Desde temas políticos, porque aquí hay responsabilidades de muerte. Entonces, o sea, es un tema súper complicado, pero le estamos apostando a que podamos hacer las cosas transparentes. Algunas personas igual nos han amenazado, nos han delegitimado, pero así es el poder, pues. El poder es así, cuando les comienzas a pinchar, ellos buscan la forma para de una u otra forma hacerte quedar mal, descalificar el trabajo, ¿no? Si es que yo también te digo otra cosa, que si no hubiera esa gente tampoco, pues nosotros nos quedaríamos muy quietos. Hay que también tener ahí esa puya para uno también poderse mover y demostrar que uno también se puede trabajar. No solo ellos pueden trabajar, uno también se tiene el derecho y también se puede trabajar. en beneficio y en bien de lo que uno se ama y se quiere. Pues, sí, ¿alguna cosilla más que nos quieras, que se nos esté quedando por ahí? Nada, o sea, decirle a la gente que nos está escuchando de agrupaciones también internacionales de otros países, que nos pueden visitar en la página de Factory Nunca Más, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden dejar sus mensajes, pueden compartir el afiche, nos ayudarían mucho también, para que esta discusión que es importante para nosotros también se pueda generar en otros espacios, ¿no? Ha pasado lo mismo en todos los países, pasó en Argentina, en Paraguay, en Colombia, en Perú. Entonces lo que queremos evitar es más muertes y que en este caso las muertes no sean de compañeros metaleros. Así que nos pueden escribir al Facebook de Factory Nunca Más para estar en contacto y de una u otra forma generar como estos nexos de hermandad metalera. Genial. Oye, antes de irnos ya despidiendo, después de todo este homenaje, este concierto homenaje que harán, seguirán con tema de apoyo a las bandas haciendo conciertos para que haya pues más movimiento también, o se esperará de aquí a otro año para seguir cada año. Sí, o sea, lo que estamos esperando es generar un proceso después del tema del concierto de con los colectivos, con los músicos dentro del espacio de Factory. O sea, que sea una cuestión anual, eso es lo que ha planteado el don Pedro Zubía, me parece que es una visión interesante y nosotros vamos a estar ahí apoyando, vamos a estarles apoyando en lo que podamos, metiendo la mano, el hombro. Aquí esto siempre se le ha puesto al rock corazón y vida y uno hace lo que le gusta, pues, peor siendo identificado. Entonces vamos a estar ahí, esa es la idea, de que se pueda activar las cuestiones no solo cada año, sino todo el año. Genial, genial, un espacio más que se abre para poder ver a nuestras bandas jóvenes, no tan jóvenes, subirse al escenario y poder demostrar todo ese talento que tienen por ahí guardado y que a lo mejor que por falta de escenario, por falta de medios, no se puede llegar a descubrir. Pues nada, mi querido Marcelo, pues mandar un fuerte abrazo a toda la fundación, a todos los integrantes de la fundación y que todo esto vaya bien por el bien de nuestra cultura rockera, por el bien de las bandas, de los músicos y sobre todo pues también mandar un fuerte abrazo a todo lo que está viviendo el país ahí con relación a los últimos sucesos, mandar un fuerte abrazo a los familiares de los fallecidos y sobre todo pues de la Fundación Factory también que espero que algún rato pues tengan la respuesta correspondiente de los responsables de este fatal accidente que se suscitó pues hace 10 años. Nada, un abrazo y yo voy a dejar, no puedo ponerles y mil disculpas al resto de las bandas que no voy a poder poner todos los temas pero de las bandas, pero sí, he escogido tres bandas donde vamos a sonar un temita, vamos a sonar un temita de Luzbel desde México, de los colombianos, se me va el nombre por acá. Apoleons. también vamos a pinchar un temita y sobre todo pues un tema de tu banda que es Coraje, que por cierto también ya que te tengo aquí pues vamos a escuchar ese Wakan Nanki, que significa, me imagino, espíritu de lanza, ¿no? Sí, es una canción que le hicimos justo a lo que tú decías, ¿no? Nosotros como Coraje, vuelta ya hablando musicalmente, estamos lanzando nuestro disco, justo los lanzamos del mes anterior, lo estuvimos abriendo a los Malón de Argentina, acá en Ecuador, y estamos en una gira también nosotros haciendo, estamos pasando por festivales, vamos a abrirle un mes igual a Tank de Inglaterra y bueno, algunas otras agrupaciones. Entonces un poco esta canción está dedicada, siempre hacemos desde nuestra visión, cantamos al tema de las culturas indígenas, sobre las luchas latinoamericanas, y esta canción la dedicamos a Domingo Ancuash, que ha sido una persona que fue perseguida también por defender el territorio, que es Shuar, y le dedicamos esta canción desde los sonidos de estudiantes, los estudiantes del rock. Así que invitarles también para que nos puedan visitar en Coraje Metal EC, a los amigos músicos también en España, y poder generar esta interacción también entre colegas de la música. Genial, y esperamos verles por acá también muy pronto, porque yo creo que es muy, sería muy bueno también ver pues a Coraje por acá, por estas tierras. Muchas gracias, ahí estaremos, haremos lo posible. Pues nada, un abrazo enorme y gracias por tu tiempo y pues nada, que vaya todo bien, mucha suerte y éxitos. Ya estaremos nosotros pendientes de ese gran festival que se organizará el día sábado 21, que empiece el jueves y termine el sábado. Sí, muchas gracias a todos, un abrazo desde Quito, Ecuador. Y bueno, ahí les mandamos los temitas. Muchas gracias a ti por el espacio y por esa entrevista tan bonita. Mandará la grabación para socializar acá en los medios también de Ecuador. Para que me maten. Venga. Sí, estaremos compartiendo también ahí. Gracias a ti y a toda la gente. Cierto, antes que me olvide, gracias a Andrea, que ha sido nuestro enlace, que por medio de ella pues hemos tenido esta bonita entrevista. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Y hasta pronto. Chao. Hasta luego. Que les doy. We'll be right back. We'll be right back. zona del metal. Zona del metal. ¡Sara! Bueno, pues ahí estábamos escuchando tres temazos de tres bandas que se estarán presentando el 21 en la, allá en ese gran festival de aniversario, del décimo aniversario de la Fundación Factory, que se realizará en Quito, Ecuador. Bueno, pues estábamos escuchando a los chicos de Coraje con Wakan Nanki, un tema pues ahí que lleva el nombre en quichua y en quechua, y que se titula Espíritu de Lanza. Ellos son de Quito. Y los chicos colombianos Apollyon's Genocide con el tema Boranjin. Y que buena banda también, me encantó esta banda también, que descubrirla y que seguiremos por acá sonándola más adelante. Y un nuevo tema de los chicos mexicanos Luzbel también, que junto al Master Greñas estarán pues visitando Quito, Ecuador también, y que nos dejan por acá un tema que lleva por nombre La Gran Ciudad. Ese temazo que del 2018. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito con el Master Juan Adalí, que también lo tenemos por allá. El Master está un poquito también ocupado, esta tarde no pudo venir, pero que vamos a ver en qué anda el Master Juan Adalí. A ver, vamos a descubrir a ver en qué anda. Vamos a ver qué está haciendo, a ver qué nos cuenta, qué nos puede contar. ¿Sí? Master, dime. ¿Cómo estás, Master? Bien. ¿Estás en directo conmigo? Hombre, siempre estoy en directo contigo. ¿Qué tal, Master? ¿Qué tal, maníacos de Zona del Metal? Bueno, nada, hermano, extrañándote aquí, que esta tarde se han dado todos de vacaciones, el Edu, el Richard, tú, me han dejado solo, pero bueno. He podido, sigo con el programa ahí saliendo, y que lo importante es de que están bien, tú estás en tus labores también como escritor. Cuéntanos qué estás haciendo por ahí, qué es lo que estás presentando. Sí, bueno, esta mañana estaba invitado al sexto encuentro de escritores en la librería Bravo, en Fuenlabrada. Y bueno, presentando mi último libro, del cual pues en nuestro programa habitualmente suelo leer unas reflexiones al finalizarlo, oscuras reflexiones poéticas, y también muy contento porque el poemario La Estancia Nostálgica Poética ya va por su tercera edición, gracias al apoyo de toda la gente que bueno, que humildemente me sigue por redes sociales. Así que nada, súper, súper contento. Un saludo además para mis compañeros que estuvimos hoy también cubriendo ese evento, mis compañeros de Radio Universo Literario. Así que nada, pero siempre pendiente de Zona del Metal. Mi casa en el mundo del metal underground, Master. Y la espada salvaje, que tú eres un combatiente más ahí de Conan. Y también, claro, sí, un saludo enorme a todos nuestros compañeros de la espada salvaje de Conan, donde también colaboro. Y bueno, como siempre, un abrazo a vosotros que sois mi familia, a Richard, a Edu, a ti, Gran Master, y nada. Así que bueno, pues ahí vamos tirando con las labores literarias. Oye, cuéntanos, ¿en qué andas ya? ¿Ya estás escribiendo otro libro o de momento estás has colgado la pluma? No, bueno, siempre no soy un escritor de siempre pues eso, escribir o planificar escribir, pero siempre hay algo. De hecho, ahora estoy estoy inmiscuido en mi último y gran proyecto, quizás el más difícil de todos, que bueno, ya más adelante os contaré a vosotros, que sois también mi familia tras los micrófonos. Así que de momento, bueno, no puedo dar muchas pistas, pero creo que es el proyecto más difícil y más, no sé cómo explicarlo. Estoy ahí trabajando y bueno, creo que es el, cuando os lo cuente, seguro que os va a gustar. Seguro, maestro. La verdad que para nosotros también, y gracias por las palabras que nos brindas y ese cariño. Ya sabes que de mi parte, pues, y todos nosotros también te queremos un montón, y que eres parte de nuestra familia también, y que por supuesto, pues, que siempre que no vienes, siempre te estamos extrañando, aquí recordando muchas vivencias que se vive aquí en la Caverna Infernal. Nada, máster, pues quería saludarte un momentito, a ver qué tal estás, si ya te has desocupado, si ya estás, vas a descansar o no, o te vas, sí, de juerga, bueno, te va, porque tú eres... Hace media hora más o menos, porque hemos estado ahí desde las 10:30, 11 de la mañana hasta, bueno, prácticamente toda la mañana y toda la tarde, pero como te dije, máster, siempre pues estoy pendiente, y si puedo entrar, aunque sea unos minutos, para saludar a tanto a vosotros como a nuestros oyentes, ¿no?, que son lo más importante y que están ahí siempre, pues siempre hay un hueco para poder hacerlo. Genial. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, pues nada, que sigas disfrutando de este día maravilloso, porque hoy ha hecho un día espléndido. Se viene ya el buen tiempo, la calor. Así que... El calor está ya aquí. Sí, así que nada, pues, máster, disfruta del resto de domingo. Perdón, de sábado y mañana, de pues... sábado. Ya, yo ya estoy puesto en el domingo, macho. No. Así que nada, mi querido amigo. Bueno, pues nada, estaremos el próximo sábado por acá ya. Seguro que sí, estaremos ahí dando guerra en la Caverna Infernal, Gran Master, que siempre tenemos mono de micrófonos y de compartir esa buena música que siempre pinchas, y que bueno, he estado escuchando este último tramo y madre mía, brutal, con Luz Bell, con esa nueva noticia. De hecho no lo sabía y me he enterado ahora con el tema que has puesto y la nueva incorporación de su vocalista. Así que nada, como siempre, grandes temas de grandes bandas que nos pinchas siempre toda la semana en Zona del Metal, así que brutal. Oye, que tú también tienes lo tuyo, que tú también tienes ahí muy buena letra, no, muy buena tinta, hermano, ahí de esos temazos también, sobre todo de esas bandas pues míticas, que algunas que ya no están, pero que han dejado su legado muy bien puesto, Sí, como sabes, cuando estamos ahí compartiendo la música que nos une, tú también con ese criterio musical, con bandas con las cuales pues también he ido aprendiendo durante estos meses en Zona del Metal, sobre todo descubriendo grupos nuevos de todos los países, desde Irak hasta Costa Rica, a bueno, infinidad de grupos que bueno, pues intentamos siempre dar a conocer a la gente, y si no los conocemos, pues ir aprendiendo y hacerles ese seguimiento. Es lo bonito que tiene Zona del Metal, que siempre nos sorprende, Gran Master. Oye, cuéntanos un poquito, te voy a poner un tema de Mirat. Cuéntanos un poquito, sí. A ver, ¿qué significa para ti esa banda? Bueno, la verdad, como sabes, siempre estoy, sobre todo grupos, ¿no?, de la zona de Oriente, de la zona de guerra, no, grupos de Israel, de Túnez. La verdad es que por la esencia que tienen esos grupos, que juntan en sus conciertos a países que constantemente están en conflicto, pues consiguen unir y dar igualdad a diferentes religiones, géneros, ideologías. La música es lo que estos grupos unen, ¿no?, en sus conciertos. Y bueno, Mirad es una de esas bandas que descubrí hace muchos años cuando empezaron. Es una banda de Túnez que tuve la oportunidad de ver hace poco, y bueno, pues te había pasado uno de los temas que para mí es fundamental, y sobre todo esa cultura, ¿no?, que ellos transmiten, siempre alejándose un poco de todo lo que es la escena habitual, ¿no? Siempre lo que intentan es transmitir a través de su música esa unión de diferentes culturas, de diferentes ideologías y religiones. Y bueno, pues para mí es una banda fundamental. Mira, los tunecinos. Bueno, de hecho, pues por acá también tenemos pues ese álbum, el Tales of the Sands, una bandaza que sacaron por allá en el 2011, ese LP. Y de ahí vamos a rescatar un temita que la verdad que el que me lo pedías no lo he podido encontrar, así que te voy a pinchar otro, pero de la misma banda, ¿vale? Genial, así que genial. Espero que me perdones. Genial. Vamos a escuchar. Nada. Sabes que siempre tu música y tu criterio es va a misa, ¿no? Como se suele decir, Grand Master. Qué condenado eres. Bueno, pues nada, te voy a dejar con el Beyond the Star. A ver si te mola mucho este tema que he escogido, y que la verdad que yo también voy a aprender de esta banda que me has dicho que es tunecina, y que vamos a ver qué tal suena, y seguro que es muy buena, ya que tu criterio musical es bastante, bastante de muy buen criterio, y sobre todo con un talento pues que tienes, que la música la llevas dentro. Así que vamos a disfrutar de este tema de Mirad. Genial. Un abrazo, hermano, y a todos los maníacos y a ese Master Underground, que es nuestra mascota, que nunca me olvido de él, que estará por ahí seguro contigo. Hasta él ha faltado, fíjate. O sea que bueno, me dejaba abandonado todos, cabrones. Bueno, pues nada, un abrazo, hermano. Bueno, hermano, un abrazo a todos, un abrazo y gracias. Chao, un abrazo. Chao, cuídate, chao. Maníacos. Zona del Metal. I'm not afraid of the dark. Zona del metal. Rise on the fire. place. New horizons to find in our way. We are here to stay. We're on the Bueno, pues ahí estábamos escuchando ese gran power desde Pamplona. Los Taken nos sonaban por acá también en Zona de Metal con ese gran On the Road Again. Así que un gran tema de estos chicos desde Pamplona, que por cierto se estarán presentando el sábado 5 de mayo allá en la Sala Tunk en Irún. Allá en País Vasco, al norte, al muy al norte, que estarán también de fiesta ahí. Y junto a ellos estarán los alemanes Masterplan, estarán también acompañados de Skeleton y los chicos de Dark Embrace desde Galicia también. Así que no te lo puedes perder, anticipada, 18 pavos, 18 euros, y en taquilla valdrá 23. No te lo puedes perder, los Taken que acababan de sonar. Y también, pues lo dicho, los tunecinos Mirad también nos regalaban ese gran tema que por acá estábamos también pinchando, pues esta banda tunecina formada en el 2001, de ese metal progresivo y contundente que nos regalaba ese tema, que el master que nos estaba ahí regalando también. Bueno, pues lo dicho, el Beyond the Start, temazo que escuchábamos de los tunecinos también, mira. Así que bueno, yo les voy a dejar con la agenda de Eros, del maestro Eros Alcarín, que también nos colabora acá y dejándonos esa agenda para la próxima semana, para que te des cita a escuchar la música en directo. Por cierto, pues disfruta de esta gran agenda con el maestro Eros Alcarín. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta Zona del Metal, a esta agenda de conciertos que hacemos aquí en Zona del Metal, en el programa de nuestro queridísimo amigo Patricio Japón. Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes a los compañeros que están en el estudio, buenas tardes a ti, Patri. Yo soy Eros Alcarín y una semana más vengo a traeros una pequeña muestra de los conciertos que se celebran en Madrid, en la capital, la próxima semana. Comenzamos con una banda que todavía no hemos podido traer al programa, que no hemos podido traer tampoco a la agenda de conciertos, pero que toca aquí en Madrid este fin de semana. Estamos seguros que va a ser una de las bandas del 2018. Son Stotan Pompei, que este fin de semana tienen doblete. El Anachronical Tour llega a la capital. El viernes 20 estará en la sala Trascan y el sábado 21 en la taberna Derry de Leganés. El viernes además estarán acompañados por otra de las grandes bandas, otro de esos grandes grupos que si no conoces te estás perdiendo algo muy muy bueno. Son The Electric Fences. Hemos oído a The Electric en el programa, en La Puerta, y bueno, pues lo seguiremos oyendo, estamos convencidos, pero hoy queríamos hablaros en esta agenda de conciertos de Stone and Pompeii y abrir esta pequeñita sección con ellos. Este disco se llama Anacronidad. We'll be right back. Continuamos con una presentación de un trabajo que salió hace escasos 5 días. Son los madrileños Otra Cara, que acaban de sacar a la luz El Valor del Tiempo. Este es su tercer disco, grabado en los estudios de Bill de Madrid, producido por Pablo Domínguez y mezclado por Alex Capa. Los chicos de Otra Cara presentan disco en Madrid, como os digo, este fin de semana. Será el sábado 21 en la sala Sound Stage y estarán acompañados por Evolve. El próximo miércoles y jueves volveréis a escuchar Otra Cara en el programa En la Puerta de la Noche. Hoy los traemos aquí a Zona del Metal, a la caverna infernal de nuestro querido amigo Patricio Japón, porque pensamos que es otro de esos discos que quedará mucho que hablar en este año 2018, que ya se nos está pasando volando como una centella. Nosotros de momento os dejamos con ellos, con Otra Cara y ese El Valor del Tiempo, ese nuevo trabajo que presentan este fin de semana en la sala Sound Stage de Madrid. Bueno, pues la tercera opción que os traemos para el próximo fin de semana, para el fin de semana del 21 y del 22 de abril, es un, bueno, pues un concierto que nos toca el corazón. Es de un compañero de la puerta, un amigo además, que bueno, pues que nos hace el wifi de las musas y su banda, y estamos encantadísimos porque sabemos que este concierto será muy especial. El próximo domingo, día 22, en la sala Clamores, tendremos a Super Nadie tocando en directo para nosotros. Como os digo, siempre son conciertos muy especiales, y en este tipo de eventos uno no puede ser imparcial, ¿no? Nosotros pensamos que es una noche que no hay que perderse. Los chicos de Super Nadie están preparando canciones nuevas, pero aún así siguen dándole vida a ese Cortes Profundos que tanto y tanto nos gusta y que tanto nos apetece compartir con todos vosotros. Como os digo, domingo en la sala Clamores, Super Nadie en directo, en eléctrico también, así que creemos que es una magnífica oportunidad, si no los conoces ya, para que los descubráis. Os dejo con ellos y con sus Cortes Profundos. Escuece pelos pasajero y sana. Tiempo, eso es un invento moderno. Corre, o aquí me convierto en rana. Viento, y un lugar perdido. Eterno miedo, me hablaron de ello, creo. Triunfo, eso lo aprecia quien fracasa. Rejas forman mi pijama de rayas. Drogas, pongo una década a ver lo que pasa. Los ojos para no mirar. Todos somos iguales en la oscuridad. Camino del desguace, mirando sin pestañear. El reloj en la hora que precede a la tormenta. Sin cicatrices ni cortes profundos, has dejado huérfanito al mundo. Fallos, hice colecciones completas. Celos, como agua hirviendo por dentro. A veces, no hay tiempo para hacer las maletas. Es mejor a fuego lento. He sacado las tripas a la realidad. Ahora llora cristales del mundo real. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña agenda de conciertos que os traemos en Zona del Metal una semana más. Queremos agradecer a Patricio Japón, a Patri, muchísimas gracias por cedernos este espacio, por traernos desde la puerta de la noche aquí para contaros los conciertos, un poco el adelanto del programa, ¿no? Como siempre os digo, miércoles y jueves estaremos en la puerta de la noche. Bueno, ahora no, ahora miércoles, jueves y viernes estaremos en la puerta de la noche contándoos estos y muchos otros conciertos a lo largo de todo el estado. Aquí con Patrick nos centramos un poco en la zona de Madrid. Siempre os digo lo mismo, si no os gustan estos, no os preocupéis, buscad. Hay muchísimo más, hay muchísimas bandas que están deseando presentarte su trabajo y estamos deseando que las salas estén llenas para apoyar la música en directo. Yo me despido, soy Erros Alcarín y nos vemos la próxima semana aquí, en Zona del Metal, en la agenda de conciertos. O si queréis, durante la semana, en la puerta de la noche. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recordad la frase de Patri, larga vida al rock y al metal under mundial. Bueno, pues ahí estábamos dando el fin también nosotros del programa, ya nos vamos despidiendo, estamos sobre la hora, así que espero que hayan disfrutado de este gran programa que hemos hecho esta tarde. Nos ha tocado estar solo, lidiar solo acá en la Caverna Infernal, pero muy a gustitos, con buena, en buena compañía, con buena música, buen metal, una gran entrevista y lo mismo. Sin decirles más, la próxima semana estaremos acá con un invitado de lujo en nuestras cabinas, estará el señor Jaime Gutiérrez Hernández, más conocido como Marshall Rock. Así que estará por acá visitándonos y contándonos toda esa vivencia que él tiene en todos los bolos que se está dando por ahí, algunas anécdotas, y descubriremos un poquito más a la persona, como es el gran Jaime Gutiérrez Hernández. Un abrazo fuerte a todos. Yo les dejo con la banda gaditana Aragner, con ese discazo que sacaron no hace mucho, que lleva por nombre Nación Tierra, gracias a la gente de The Fish Factory. Vamos a dejarles con el tema Miedo a la Muerte. Disfrútenlo. Les espero el próximo sábado con más y mejor Zona del Metal. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.